Entre los tres poderes, la provincia, diputados aprobó la ampliación presupuestaria para pagar aumentos de sueldos. La familia de la estudiante fueguina asesinada en el departamento pidió que vuelvan a detener al novio. Las reservas del Banco Central superaron en 2.600 millones de dólares a las que había en marzo. Algunos títulos del ámbito nacional e internacional en línea por la 90 a través del 90.7, 7 de la mañana, 45 minutos. Este fin de semana estará en Olavarría Sergio Lapegue, acompañado con Mauro Zeta el sábado en el marco del aniversario, el cuarto aniversario de InfoM.com. Pero esta noche el Prende y Apaga se traslada a nuestra ciudad. Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos a esta hora. Sabemos que terminás tarde. Sí. Y bueno, y tempranito arrancando ya para... Sí, arrancamos tempranito. Bueno, los viernes son días muy largos generalmente, claro. Porque... el Prende además termina tarde, estamos terminando cerca de 2 de la mañana, porque cada vez son más lugares que se engancha la gente, entonces es como que más cámaras, más tiempo, así que... Claro. Pero bueno, teníamos ganas de conocer Olavarría, de estar ahí en Olavarría, y se me ocurrió, digo, bueno, ya que justo vamos a ir con Mauro Z esta mañana para dar una charla en el Hotel Santa Rosa a las 7 de la tarde, ¿por qué no ir con el móvil y mostrar Olavarría el día anterior? Y justo se dio también la casualidad que estaba Montaner, es el día de la... él lo llama el día de la felicidad, ¿no? Y nosotros, claro, claro, tratamos de irradiar un poco de buena onda y felicidad a todo el país, así que está bueno, y los quiero ver. Vamos a estar a las 12 de la noche ahí con Ángel Sotera, vamos a estar ahí en la Plaza Central. Sé que tal vez van a estar los bomberos, sí, sé, sí, que hay algunos confirmados, dando vueltas. ¿Cómo? Están confirmados bomberos. Ay, qué bueno, me encanta. La galera de los Emiliosi también está confirmada. Qué genial es. Así que avísale al rifle que si le gustan los bomberos. Le encanta, no, al rifle le encantan los bomberos, aparte es un fanático del automovilismo, así que, por eso yo ayer un poco hacía un chiste. ¿Te gustan las galeras? Sí, me encanta. Obviamente hablando del auto, ¿no? Del auto histórico. Así que bueno, va a estar buenísimo, creo que va a haber mucha gente. La idea es ir, mostrarte, te queremos ver, te queremos conocer. Viste, generalmente los que salimos en la tele somos nosotros, ¿no? Bueno, esta es la oportunidad para que salgan del otro lado los que habitualmente ven la tele, que aparezcan en los diferentes lugares de la República Argentina. Y a Olavarría le llegó el turno, así que estamos ahí. Bueno, ¿y cómo, Sergio, cómo surge esta idea del Prende y Apaga que ha enganchado tanto a la gente? Bueno, surge, la verdad, medio de casualidad. Yo siempre trataba de buscar una vuelta a rosca al programa de la noche, porque es muy difícil mantener la atención de la gente a la noche, con mucha competencia televisiva, con Tinelli y demás. Y yo decía, bueno, ¿quién quiere ver noticias, no? Muy poca gente. Entonces, la idea mía era siempre tratar de generar un poquito de buena onda, de descontracture. Y un día estaba paseando por la ciudad, como habitualmente hago. A mí me gusta mucho la radio y me gusta hacer, con la imagen, hacer un poco de radio en la tele, que al principio todo el mundo me criticaba, vos estás loco, es televisión, no es radio. Claro. Y paso por un lugar, como viste que yo siempre digo, estoy solo, porque es cierto que estoy solo de arriba, porque no hay camarógrafo, no hay iluminador, y la verdad que uno está solo ahí, las cámaras son robóticas, especialmente a la noche, ¿no? Hasta las 9 de la noche hay gente, después se van. Estaba jugando con los edificios y digo, bueno, la verdad que hoy más que nunca necesito una señal, me siento solo. Aunque sea, no sé, prende la luz, si estás ahí en ese edificio y justo alguien prende la luz. Y digo, no, acá el director, director, quédate ahí, mirá, prendieron la luz, habrá sido de casualidad, no creo que me estén viendo a mí ahí. A ver, apagala. Y ahí la apagó. No puedo creer. Y ahí empecé a preguntarle, ¿viste? ¿Pero sos hombre o mujer? Si sos mujer, prende a apagar. Claro. Y bueno, empezó a responderme. Y yo dije, no me estoy dando cuenta y estoy haciendo preguntas a través de la tele. Y él me responde. Porque con la radio, yo puedo hacer una pregunta y vos me llamás por teléfono al toque. Claro. En la televisión era distinto, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de ahí, como fue algo nuevo y nadie lo había hecho en el mundo, porque sinceramente... nunca a nadie se le había ocurrido, y esto salió un poco de casualidad, todos los días empecé a jugar un ratito. Y me llegó un montón de gente, mensajes de todo el país y del mundo. Nosotros prendemos y apagamos. Bueno, ahí se me ocurrió decir, bueno, mandame el video como no sé, prendiendo y apagando. Claro. Y dije, no, pero esto se va más allá de la historia, ¿no? Entonces empecé a jugar con las cámaras antes de salir al aire, me metía con el director, porque las camaritas tienen un joystick, ¿viste? Vos te vas moviendo sí. con la mano la cámara. Y en un momento, vamos a empezar a buscar lugares, le dije, director, o sea, si hay gente que no aparece, porque la cámara no muestra los departamentos donde ellos están, busquemos un lugar. Bueno, y hasta que encontramos un lugar ahí en Salta, dije, mira este bar. Bueno, enfócate ahí. Y de pronto estaban viendo la tele ahí, en el bar. Claro. Y digo, si estás en este bar, salí, mostrate. Y ahí salió el pastelero, que estaba trabajando, y se empezó a mostrar. Y dije, bueno, pastelero, ahora, no sé, da vuelta. O sea, yo le hacía preguntas y él me contestaba con su movimiento. Claro. No, la verdad que fue fantástico. Y ahora, a partir de ahí, en todos lados, la gente se va a mostrar y me va... Y va... Mira, ayer... Todos los días se aparece algo nuevo. Ayer, ¿dónde fue? A ver, déjame pensar que no me acuerdo en qué lugar. En Madrid me parece que era anoche. En Madrid, espérate un poquito, no. Que hacía lo del tenis. No, perdón, en Corrientes. El lado del tenis, en Corrientes. Ah, en Corrientes era, sí. Claro, y empezaron a hacer una mímica y los tipos me hicieron... Yo digo, ¿qué están haciendo al tenis? Y después se desmayan. O sea, vos fijate cómo la noticia... No sé, los invita a representar una actitud de ellos. Claro. ¿No? Que se aparece el chapulín en Rosario y aparece la chilindrina de Mar del Plata y se van respondiendo y se preguntan. El chapulín diciendo con un cartelito, la chilindrina con un cartelito, ¿quién podrá ayudarme? Y después el chapulín en Rosario le contestaba. No contaba con astucia, yo. Qué bárbaro. Nada, es fantástico, ¿no? No, pero esto además, es justo decirlo, esto se da con tu perfil, con tu forma de ser, con tu forma de llegar a la gente. Nosotros nos hemos encontrado aquí, porque es diferente, es difícil además que cuando vos comunicás noticias, claro, tengas ese feeling como tenés vos con la gente. Y nos hemos encontrado... La verdad que yo creo, y siempre digo, uno tiene que ser, y cuando nos veamos mañana... te vas a dar cuenta, ¿no? Vos tenés que ser en la vida real como lo sos habitualmente, digamos, vos tenés que ser en la tele como sos en la vida real. Si vos tenés un doble sentido, sos diferente, te puedes vivir un ratito, pero la gente después se da cuenta, y lo difícil es traspasar la pantalla, ¿no? Claro, claro. Y vos traspasás la pantalla con transparencia. Claro. Y me parece que eso tiene que ver con la forma de ser, porque cuando yo era movilero no tenía tanta llegada, porque solamente salías 3 minutos por día, pero... ya marcaba la diferencia en la forma de ser y en la forma de hablar. Y eso, evidentemente, a la gente tal vez le haya gustado, ¿no? Y Sergio, vos estuviste en Olavarría cubriendo el sangriento motín de Sierra Chica, si no me equivoco. Sí, señor, qué memoria tenés. Y sí, porque yo estuve trabajando ahí hace mucho, en el 90 y... Ayer lo estábamos recordando con el camarógrafo que estuvo conmigo, con Jorge Soto. Ah, mira vos, che. Porque claro, dije, che, voy a ir a Olavarría. ¿Y cuándo fue esto? ¿Vos estás? ¿En qué año fue? ¿1997? 96, creo. ¿96? Sí, creo que 96. Mirá vos, o sea, estamos hablando de 14 años para atrás. Exacto. Sí, toda sí, una sí. vida, no tenía... Mi hijo no estaba, qué bárbaro. Sí. Yo laburaba en esta radio en esa época, después me fui y volví y todo eso, pero laburaba en esa radio. Pero bueno... Bueno, vos sabés que... Bueno, primero me había tocado ir a donde estaba la jueza, ¿te acordás que había una jueza? Sí, una jueza, Tomás Larraín, exacto. Y no me acuerdo en qué lugar, si en Azul o en Tandil. En Azul, claro. Yo con helicóptero me tocó sobrevolar la zona varias veces. Y bueno, estaba Julio Bazán trabajando, haciendo la cobertura, pero se había extendido este conflicto y me mandaron a mí a hacer el apoyo. Y después terminé laburando yo, haciendo el móvil ahí. Está bien. No, terrible. Bueno, Sergio, tengo otro amigo en línea por ahí, a Luis Constantini desde La Plata, que me está reclamando aire. Para darnos el informe del tránsito. Te esperamos, bueno, mañana y esta noche todo el mundo a aprender y a pagar aquí en Olavarría. Bueno, esta noche los quiero ver, si tenés tiempo y si no estás cansado de despertar de temprano, acercate ahí, así charlamos a través de la tele con Ángel Sotera, con el móvil. Y bueno, y gracias a toda la gente por la buena onda, la generosidad. Vamos a aprender y a pagar, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien. Por un ratito vamos a dejar la noticia de lado y vamos a tratar de generar un poco de buena onda. Y que Olavarría se vea a través de la buena onda en toda la República Argentina. Así que los veo hoy a la noche y mañana a las 7 de la tarde, si tienen tiempo, vamos a estar ahí con Mauro Zeta en el Hotel Santa Rosa. Bueno, mucha expectativa ahí por tu visita a Olavarría, Sergio. Muy gentil, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, Sergio Lapegue, en una línea, anticipando el prende y apaga de esta noche en Olavarría, y también en el marco de nuestro diario online de Infueme.com, mañana estará junto a Mauro Zeta brindando una charla en el Hotel Santa Rosa. Lucho, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, querido.